llega parlantes chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos desde aquí, desde Radio Almaina 88.5 en Granada, en Andalucía, en España, en Europa, en el mundo. El que les habla es Guayo y los voy a acompañar durante esta hora que tenemos aquí de programa con mucha música original, muchas noticias y mucha información en vivo y en directo, tanto desde la radio como desde Twitch. Mira qué presentación tiré, ¿eh? Siempre esa, final. Parecía que no sabía de radio. Pero bueno, no estoy solo, obviamente. Estoy acompañado de dos de los mejores compañeros que me podía tocar, que son, en este caso, la señorita Angie o Ángela para los fans. ¿Cómo estás, Ángela? Bien. Hoy estoy bien. ¿Hoy encantada bien? De que me hayan nombrado antes que a Martín. Porque los voy turnando, ustedes no se dan cuenta, pero los voy turnando. Un día uno, andaré a otro, porque viste, el tema de cartel son muy así. Para que los babies no se pongan celosos. Sí, sí. Exacto. Para los babies no se pongan celosos. Y bueno, el señor, el operador Martín. ¿Cómo estás, Martín? Espectacular. ¿Cómo voy a estar? Otro viernes de parlantes chinos, otro viernes de radio, otro viernes con ustedes y con toda nuestra audiencia. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Juaco, volvió. Mira, ya está en Twitch y dice, cuarta ola de calor por esos lados. Cuarta, nunca terminó la primera directamente. Sí, sí, no tenemos respiro. Creo que sería la segunda, porque hubo ahí unos días que bajó hace como un mes. Oficialmente la cuarta que arrancó ayer, si no me equivoco, pero no tenemos respiro. Sí. Pero bueno, acá por lo menos tenemos, acá tenemos aire acondicionado, por lo menos, estamos muy cómodos. ¿Cómo está por allá el clima, Juaco? Contanos, nuestro corresponsal desde Buenos Aires. ¿Puedo mandarle un saludo a alguien antes de arrancar? ¿Podés? Claro que sí. Quiero mandarle un gran beso a la tita María Ángeles, que nos escucha siempre. Tita. Tita. Un beso para ti. Un saludo. Hoy se lo dedicamos al programa, entonces. ¿Le podemos dedicar el programa a la tita? A la tita. Buenísimo. Tenemos un programa bastante, bastante cargadito con mucha información. Como adelantamos, la columna de Angie. Yes. Para que sepan de neurociencia y aledaños, sería. Sí. Está interesante hoy. Y tenemos un resumen de los JJO bastante picante porque no paran mejor. De pasar cosas, no paran de pasar. Yo creo que son, no sé, yo no recuerdo unos Juegos Olímpicos tan problemáticos, al menos, o capaz que ahora se está buscando la noticia. Pero lo bueno es que no vamos a hablar de deporte. No, si, deporte si están esperando cero. Que hablemos de deporte, no, deporte no es cero. No, vamos a hablar cero. De todo el puterío que hay alrededor. Apareció Pimi, que no estuvo, que lo tenemos que decir, no apareció el programa pasado. No, pero podemos extenderle la invitación en vivo en este momento. Claro que muy sí, mal. Pimi, estás invitado a venir al programa cuando se te apetezca. Tanto en la mesa como a presenciar el programa, como en bueno, la tribuna. Toda la tribuna que está hoy. Un aplauso para la tribuna, chicos. Yeah. Un aplauso para la tribuna. Ellos no pueden aplaudir porque acopla. Y todo eso. Joaco nos cuenta que bruto cambio de clima. La semana pasada tuvimos 30 grados en pleno invierno, dice, en Buenos Aires. Mirá. ¿Qué decir, no? Ojalá estuviéramos ahí. Ojalá estuviéramos. Los 40 grados acá no sí, estamos. Sí, ya estamos como a tope. Bueno, pero a todo esto, hoy esperamos unas llamadas. ¿A qué número, Angie? Pues espero que me llamen durante mi columna para hacer preguntas. Estaría muy bien. Sí, claro. 722-355-819. Así que ¿sí? Espero que me llamen igual que yo llamé la semana pasada. No, pero no llamaste vos, llamó tu amiga que se llamaba Nora. Un saludito para Nora también que nos está escuchando desde Lanzarote, ¿no? No, desde Madrid, desde Madrid. Que está trabajando. Ah, bueno, lo escuchará después como todos nuestros amigos, supongo. Claro que sí. No, lo vimos en directo. Porque, como todos saben, estamos en radio, en Twitch, en vivo, y desde luego estamos en Spotify, en YouTube, y en todas esas redes que pueden ser. Obviamente también síganos en Instagram y demás. Estamos ya pasando, llegando casi a los 110 seguidores en Twitch. Muchísimas gracias. El objetivo para fin de año es llegar a los 200 seguidores, que es cuando vamos a hacer la fiesta de los parlantes chinos. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Exactamente. Así que pásanselo a sus conocidos que vean Twitch, que total ven cada cosa como... Bueno, no quiero dar nombres porque después me dicen que... Pero ven cada cosa. Así que nos sigan a nosotros y nos apoyen en este gran proyecto que todos somos parte del mismo. Tenemos una encuesta ahora mismo por durante 15 minutos en X, que es... ¿Lees libros de autoayuda? ¿Sí, no o qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es? Así que ya la ponemos ahí para que puedan votar en x.com/parlantes chinos, obviamente. Y lo si vamos a ver un rato. Sí, y la respuesta de ustedes. Si votan que sí, nos pueden contar en el chat de Twitch cuál es. Y si les gustó, si no les gustó, si les pareció una reverenda mierda. Yo no. Nunca leí y nunca voy a leer un libro de autoayuda. Graben esto. Pónganlo bajo llave, pónganlo en una bóveda, pónganlo en alguna caja fuerte. Si un día me agarran con uno, me lo muestran. Cualquiera que lea libros de autoayuda te va a decir, necesitas un libro de autoayuda porque no le... Estás despertando a las 5 de la mañana negado, y bañarte negado en hielo porque los chinos de no sé dónde hacen eso. Sí, sí. Incomprobable todo, toda la información que tiran ahí. No, gracias. Para algo voy a la psicóloga y si algo eso me es suficiente. ¿Y tú, Angie? Yo, bueno, a ver, he leído algunos libros que se definen como autoayuda, porque es como de estos de te inspiran a seguir un camino, que elija, bla, bla, bla, tipo El Alquimista, de Paulo Coelho, sí, y todo eso. Pues he leído algunos pero no de ese es de tipo, pero no es autoayuda en sí, típico. O sea, te ayuda porque sí, te puedes sentir identificado con la historia, que me ha pasado porque lo he leído, pero no es un libro que básicamente... Sí. A ver, tiene conceptos que dice ficción, que tipo... ¿Es sí, ficción? Es ficción, es una historia de un muchacho con un alquimista, bla. Que no, pero no hablamos de esos libros de autoayuda. Claro, hablamos de los que no son ficción. No, los libros tipo... Sí, padre bueno, rico, padre pobre. Que tenemos el abanico que hablábamos hoy, desde cómo levantar una chica, cómo conquistar una chica... Cómo hasta hacerte millonario. Cómo hacerte millonario y cómo mejorar tu vida en una semana y cómo triunfar en la vida y bueno, todas esas cosas. ¿Qué opinan entonces de el famoso y renombrado y premiado, también es incomprobable, la verdad que nadie, no sé si lo comprobó alguna vez, de El Secreto? ¿Qué es eso? Es un libro que es también... ¿Eso de... qué es? ¿Eso película? ¿Eso qué es? Es un libro que es también de autoayuda de estos... Sí. Y tal. Y se hizo súper famoso, además que el libro yo lo he visto y es súper bonito físicamente, pero no es algo que yo leería. No, no, y si es una película. Sí, sí, también se ha hecho una película. No, básicamente, sabía, no, básicamente para resumir, si yo vi un poquito la película y... eran todos millonarios diciendo cómo llegaron a ser millonarios. Ah, ¿no? Claro. Que ahí descartamos, fácil para ellos, ahí descartamos ya son totalmente, claro, ahí descartamos totalmente el tema de la suerte, ¿no? Pues como que la suerte no existe, vos atraes las cosas. Básicamente es eso el secreto, que vos atraes las cosas. Uh-huh. Por tus actitudes, por tu forma de pensar, por tu forma de sentirte, pa, pa, pa. Es como, no te sientas mal, no sientas hambre. Claro, vos salís y trabajás y te vas a ser millonario. Está todo en tu mente. Me suena un poco... cliché. Va por el lado de la meritocracia. Sí, sí, meritocracia. Eso, ¿no? Sí, meritocracia. Perfecto. Full. Perfecto. No lo voy a leer. Bueno, no quiero estar a las apuradas el día de hoy, así que yo me parece que ya son y 10, vamos a un temita musical. ¿Les parece? Vamos a escuchar a la Rita Payés Roma de Vilassar del Mar, de Barcelona. Es una compositora, trombonista y cantante de jazz y bossa nova que nos va a cantar No Digo Que No. A ver... Yo que no digo que no, pero pienso que no, y si siento que no quiero sufrir más. Si tú dices que vas, que ya no volverás, que jamás me querrás, yo no voy a sufrir más. Mas no quiero que pienses cada día en cómo sería, en cómo sería. No repitas más esta melodía de noche y de día. si yo sería más feliz. Tú podrías también mejorar hasta el cielo, controlar tu vaivén, que sin mí vas a estar bien. Mas no quiero que pienses cada día en cómo sería y en cómo sería. No repitas más esta melodía de noche y de día, de noche y de día y de día. Pensar que mis cuentos creerás, cuentos que no olvidarás. Yo mudé ya mi piel y sin ti voy a estar bien. Más bien podrás saber que si existe el que más no quiero que pienses cada día en cómo sería y en cómo sería. No repitas más esta melodía de noche y de día, de noche y de día, de día y de día. Parlantes Chinos con esta gran canción de la columna de Angie que nos va a deleitar en el día de hoy. No quiero dejar de comentar lo que nos cuentan hoy, que está bastante activo el Twitch. Bueno, Juaco nos dice, hoy canta el hoy canta la conductora, el público lo pide. ¡Epa! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es lo que está en Twitch. Yo estoy leyendo lo que está en Twitch. Es mentira, ¿no? Juana dice, hola, bienvenidos. Noricat dice... Que cante la chica del Clean Look. Se sabe la de Holanda de... No, no me la sé. Jaiko. ¿Jaiko puede ser? Jaiko, pero no me la sé. Su público fiel y fiero lo exige. Buscamos la letra. No me la sé, no me la sé. Es que ni me acuerdo del ritmo. Mirá, calculo que esta Noricat está hablando desde acá de España. Juaco sí. Lo pide desde Argentina. No sé qué más, o sea... Se nota que el público lo está pidiendo a tope. Internacional. Esto no estaba, no estaba en el guión. No estaba en el guión. Vamos a hacer una cosa. No prometo nada. Yo no quiero prometer por otras personas, pero vamos a dejar que Angie haga su columna normalmente. Ahora va a estar un poco dispersa, seguro, por este tema. Y luego del tema musical, vamos a tratar, en el tema musical vamos a tratar de convencerla. Dile que sí se la sabe, dice Nori. No veas el finde. Uf, no, mejor no queremos saber. Cuánta presión. No se quiere saber. ¿Puedo preguntar qué pasó, Nori, o no se puede saber? Que te lo cuente ella. Que lo cuente ella. Nuria, buenas, dice. ¿Cómo andás, Nurita? Bueno, ¿qué nos trajiste hoy para la columna? Pues hoy, aprovechando el fin de semana que tuve yo. Epa. Y el que ha tenido nuestro compañero Martín. Sí. ¿Tú cómo te sentiste el lunes con la vuelta a la rutina? Muy mal. Horrible, ¿verdad? Muy físicamente y mentalmente mal. Pues te he traído el porqué. Por favor. A ver, más o menos, tú ya conoces lo que es la resaca emocional, ¿no? Pues yo sí. La he vivido. O sea, ese momento cuando estás detrás, después de un concierto, de un momento de fiesta súper épico en el que lo das todo, tío. Y al día siguiente estás hecho mierda y estás como en plan de... Tío, no tengo fuerza, no me apetece hacer nada, estoy triste. Pues se produce por una desregulación del cerebro. Okay. Básicamente es porque en nuestro cerebro tenemos un pequeño circuitito, ¿no? Que es el sistema de dopamina, dopaminérgico. Uh-huh. Entonces, nuestro cerebro contesta con... ¿Por qué me miras? Porque Nori dijo, uff, una de guarrerías. ¿Verdad? Hay que mantener la compostura. Hay que mantener la seriedad. Yo soy una persona seria. Yo estoy leyendo el Twitch nada más, chicos, ¿eh? Resulta que cuando estás nos hemos quedado en que el cerebro tiene una desregulación porque ya me ha desconcentrado guayo, ¿vale? Yo no hice nada. Sigamos. Y es que las neuronas como que lo experimentan todas las emociones muy fuertemente. Entonces, cuando tú estás en esa situación de éxtasis totalmente, tu cerebro está aportando grandes chutes de dopamina, ¿vale? Entonces, tus neuronas van a necesitar que al día siguiente... y en los próximos días volver a autorregularse y que el cerebro vuelva a funcionar de forma normal. Quedan saturadas de dopamina. Exactamente. Necesitan, están tan sumamente saturadas que necesitan que los niveles de dopamina vuelvan a su estado normal. Y entonces por eso se produce esa resaca emocional. Y te hago una pregunta, ¿por qué capaz se da con delay? Con 2 días de diferencia, por ejemplo. Porque todavía no bajaste, ¿será? Exactamente, es como que todavía tu cuerpo está como muy arriba, todavía. Está muy a topi. Está... ¿Y cómo se puede? ¿Hay forma de evitarlo o no? No. Hay forma de evitarlo. A no ser no frenando nunca. Hay gente que no lo evita nunca. Sí, sí. Literal. No, pero básicamente es cuando tus neurotransmisores de dopamina están liberando tanto, es imposible. Exacto. El post-joda, o sea, es letal, dice Nuria. No sé por qué, porque ella es una bebé, así que no te interesa esas cosas. Una vez leí que para esto que vos decís, hay gente que toma como vitaminas y ese tipo de cosas, como esos los complementos vitamínicos, sí, como para evitar el bajón post-fiesta. No sé si... La verdad es que no lo he probado. No he leído nada de ello. Tengo que informar. Ya es tomar mucho. Ya es como tomar demasiadas cosas para mí, ¿no? No, yo creo que no van a hacer nada. Porque una vitamina no creo yo que te vayan a ayudar en ese exceso. ¿Mezclada con qué? La vitamina. Exactamente. ¿Mezclada con qué? Desmitificando cosas de Instagram. Yo tomo vitaminas después bajar. ¿Con qué? No, con un vodka y energizante. No voy a desmitificar. Está desmitificado, es eso. No lo voy a desmitificar. O sea, yo me voy a informar y para la próxima vez que traiga la columna, pues... Cuatro preguntas si las adicciones no responden a eso. Sí, las adicciones responden también al sistema dopaminérgico. O sea, se produce... Dopaminérgico. Es como dopaminérgico. Me entra un poquito. Se producen también por un exceso de dopamina en el cerebro. Bueno, y también el móvil y las redes sociales. Instagram sobre todo, o TikTok, que estás todo el tiempo tic-tic cambiando y es como una descarga constante. Podría ser... No estoy del todo seguro, pero podría ser. Pero el caso es que las adicciones se producen por... O sea, por el sistema dopaminérgico, pero por la red de... Ah, no me saldrá el nombre y mira que me ha venido, ¿sabes? ¿Cómo se decía esto? Por el sistema de recompensa. Uh-huh. Vale. Claro. O sea, es que el sistema de bombas binérgicos es muy grande. Bueno, no es tan grande, pero tiene como diferentes vías. Entonces tiene el de dopamina y el sistema de recompensa. Las adicciones serían por el sistema de recompensa y la dopamina y tal, pues. Claro. Por la sí, parte. Bueno, pero el neurotransmisor que lo deriva ambas cosas es el mismo. Pero la adicción al móvil está completamente asociado al de recompensa. Porque vos todo el tiempo sí. estás recibiendo recompensas nuevas por un claro. mínimo esfuerzo, que es solamente hacer así con el dedo. Sí, pero más que nada también ahí entra el bajo. O sea, la impaciencia. También. O sea, fomenta muchísimo la impaciencia todo eso del móvil y de las redes sociales y tal. No, ¿impaciencia y ansiedad son lo mismo? No, son como cosas diferentes. sí. O sea, la ansiedad es una respuesta fisiológica. La impaciencia es no tener espera. ¿Vale? O sea, son cosas diferentes. Ahí dice Pimi, ahí va el Prime. Por la tremenda exposición de Angie. ¡Vamos! ¡Olé! Y eso que no termina, ¿eh? ¡Olé! No sé si habla de exposición de lo que está exponiendo o de lo expuesta que está mediante lo que dijo Nora. No sé. Yo creo que ambas. Conociéndolo seguro que por la segunda. Y bueno, otra cosa que os traigo, vale, hoy. Ya habéis visto la cantidad de músicos, ¿no? Que han pasado por nuestro programa. Sí, sí. Claro. Sí, ¿verdad? De hecho, ustedes dos también, ¿no? ¿Qué cosa? Hace música. Sí, correcto. Sí, bueno, sí. Vale. Algo así. Y tú aparte trabajas, ¿no? En otros... Yo trabajo, lamentablemente trabajo, sí. Lamentablemente. ¿A ustedes les ha pasado cuando están haciendo algún tipo de tarea o algo que de repente no se centran en lo que están trabajando? Y, todo el tiempo. Y se quedan totalmente en blanco pensando en otras cosas. Todo el tiempo. Ya sea cosas positivas, negativas, neutras. Pero pensando en otras cosas o... Divagando. Divagando, por el hecho de divagar. Sí, sí, sí, puede ser. Interesante. Pues esto posiblemente sea lo que los pasa a nuestros músicos cuando vienen y en su proceso de composición, ¿vale? Cuando tú estás en un momento de mind wandering, que es como se llama al estado de divagar, okay. Tienes como unas redes neuronales, ¿vale? Específicas para eso. Y son las que se activan y se pueden ver pues mediante la resonancia magnética. Pues este tipo de... Bueno, en este estado se ha decretado que tu persona pues aumenta tanto la creatividad como las fuentes de inspiración. Puede sacarte de muchísimos bloques. Lo tengo aquí la chuleta porque es que son perfecto. Muchísimas cosas, ¿vale? Chuleta es machete en Argentina, sí. Pues ahí. Y también ayuda a ver cosas en diferentes contextos. Entonces, en este estado es cuando se ha asociado mucho con el fenómeno Aja, ¿vale? Que ajá. ¿La canción? ¿La banda? Ojalá, pero no. Take on me. Ahí está cantando, está cantando, ¿eh? Va, está calentando Nora, ¿eh? Poblanda. ¿Por dónde iba? El fenómeno Aja. El fenómeno Aja es que me diverso. Yo disocio mucho eso. Sí. Completamente. Sí. En el fenómeno Aja es lo que se conoce, pues, por ejemplo, cuando a Newton le cayó la manzana y se quedó sí. como... ¡Ah! O, el momento eureka. Exactamente, un momento eureka y tal. Y hay muchísimas cosas que han surgido a partir de ese fenómeno Aja. Tengo aquí la chuletita de cosas que han surgido, ¿no? Porque los casos reales son Nick Woodman, que creó las cámaras GoPro en uno de estos momentos mientras estaba haciendo surf, se dio cuenta de que no tenía nada para poder hacerse una selfie a sí mismo uh-huh. o para grabar mientras estaba. Entonces decidió inventar las GoPro para poder hacerlo mientras estaba practicando su hobby. Sí. Momofuku Ando creó los noodles instantáneos en un vaso al ver que un montón de gente que estaba haciendo cola delante de un puesto de sopa en Osaka en un estado de posguerra. Entonces dijo, pues los creo, perdón. Tengo miedo que lo tires. Sí. ya, yo también. Entonces pues creó su noodle instantáneo pues para poder comértelo. El de la sopita. Sí, o sea, los noodles que conocemos nosotros, vamos. Como si fuera así de fácil igual las cosas, ¿no? Todo sí. tiene un detrás, pero entiendo que tuvo la idea que surgió, que no, surgió llevó en ese eso. Estado. Claro, en ese estado. En ese estado de mind wandering. Sí, sí, sí. Y bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Yo tengo una pregunta. Yo tengo a la profe. A ver si se... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Este estado de mind wandering, ¿Se sabe por qué existe? ¿Tiene una razón evolutiva o biológica? ¿O es solamente...? Joder, es dura la pregunta, ¿eh? Te fuiste a la mierda. Bueno, pero por ejemplo, antes decías la ansiedad. La ansiedad tiene una respuesta evolutiva, lo que sea, que servía para algo en un momento. Sí, básicamente. ¿Esto no se sabe, no se sabe? ¿O? A ver, sí que tiene como una respuesta evolutiva, ¿no? O sea, tú tienes que... O sea, tu cerebro tiene que desconectar en algún momento. Claro, eso. Entonces, generalmente cuando las tareas que tú estás realizando son algo que te aburren o que no estás... Pues, tu cerebro, ¿qué preferiría? O sea, estás trabajando y centrándote en... Dios, mi trabajo me apasiona. Estoy súper contento de estar un lunes a las 8 de la mañana teniendo que hablar con... Vete tú a saber quién para realizar algo. Sí. ¿O preferiría estar con tu cerebrito en plan de... Oye, ¿y cómo puedo hacer yo para, no sé, qué tal si esta línea de bajo pegaría con este tipo de batería? Uh-huh. Pues, obviamente, es un momento de desconexión. ¡Yay! tengo una pregunta. Que no sea difícil. No, el tema de las drogas, por ejemplo, ¿no? Como son los ácidos o eso, uh-huh, que llevan a un como a salir del entorno y dicen que varios artistas probaron, uh-huh, y que de ahí tuvieron, bueno, decían la historia, creo que una de las más famosas son los Beatles con, sí, Yellow Submarine, no, ¿cómo es el disco ese que se llama? Que Bob Dylan les hace probar la marihuana y el ácido y los chabones se vuelven locos. Claro, y hacen música super guay. ¿Qué tiene que ver con? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Con ese estado? ¿El probar tomar un ácido para que te lleve a otro? Pues la verdad es que no sé, porque la parte de drogas no es mucho mi tema. Uh-huh. Ella se lo prueba, pero no la estudia. Sí, sí, sí. Puede ser. Es trabajo de campo, no de laboratorio. Sí, sí. Sí. No se puede en todos. O sea, a ver. Las notas nunca las pude leer. No creo que haya todavía un estudio que muestre que el hecho de tomar droga puede estar asociado un poco con mind-wandering, porque básicamente como que rompería los códigos éticos a los que someten cualquier estudio de psicología. Bueno, se han roto tantos códigos éticos. No, pero tienes que estar muy sujeto. Entiendo. Entonces, tendría que buscar, investigar un poco, porque lo mismo con personas que están en drogadicción, es posible que se haya podido realizar algo. Pero generalmente todo lo que se hace es de adicción al juego. Igual tiene sentido que algo que te saque de tu estado mental habitual te dé creativamente más herramientas. Sí, es posible. O sea, no, sí, obviamente no lo sé desde el lado científico, pero desde el lado del sentido común. Y uh-huh, bueno, eso con las drogas como ácidos, que son como que te sacan totalmente, dicen que te abren el tercer ojo o que te llevan a... Bueno, la meditación también, ¿sabes? Bla, bla, bla. Y es más sana. Claro, bueno, todo eso, ¿no? Después está el ¿cómo es que le dicen? Marihuana, ¿es? ¿Marihuana? Marihuana. La lechuga al diablo. Uy, esa sí que te abre el tercer ojo. Que es como que te... Bueno, según cómo te pega, te pone como en otro estado, te disocia de la realidad y eso. Uh-huh. Pero lo que voy, o mi pregunta es, por ejemplo, a mí me pasa que, porque amo el cine, veo una película y a veces, si estoy muy enganchado con la película, muy metido con la película, me ha sucedido sin haber consumido absolutamente nada, de por ahí termina la película y miro para el costado y caigo que estoy acá y no estoy en la película. O no sé, es como que me meto en la película, sí, no actuando, sino como ahí, estoy ahí en otra realidad. Sí, pero a ver, eso también me ha pasado a mí, leyendo incluso, ¿sabes? Claro. Pero eso lo asocia más como por temas de atención. Estar como muy atento a algo. Que es lo contrario al mind wandering. Exactamente, es totalmente lo contrario al mind wandering. O sea, la recomendación es que nosotros, cuando estemos trabajando, desconectemos y apliquemos el mind wandering para cosas que realmente nos interesan y no el trabajo. Esa es tu recomendación. Lo mismo te pasa como uno de estos, ¿sabes? Y hace cualquier cosa, claro, y lo peta. Por ejemplo, estás trabajando el lunes y tu jefe dice: che, hace 3 horas que te estoy hablando y no contestás. No, disculpa, estaba en mi momento mind wandering. Estoy mind wandering para el proyecto que viene. No, pero ciertamente para sacarte de bloqueo es realmente bastante bueno el mind wandering. Yo lo suelo realizar cuando estoy, no sé, pues por ejemplo, cuando estaba escribiendo la tesis, sí, y me quedaba bloqueada que no sabía qué escribir, pues me iba, hacía cualquier otra cosa, y lo mismo mientras estaba fregando los platos. Al estar entretenida fregando los platos y focus totalmente, pues decía, ah, pues puedo sacarlo así. Y para inducirlo, entonces, ¿cómo se puede inducir? Yo te diría que realizas tareas diferentes, que no le estás dando vueltas constantemente. Que yo creo que están esas dos cosas a nivel empresarial, ¿no? Que uno es el brainstorming, que en el cual vos te juntás con gente del proyecto, lo que fuera, y están tratando sobre una idea. Pero después está lo más famoso, ¿viste? ¿No? Que el Google, que tiene en el mismo edificio donde trabajan todos, no sé, cosas de para jugar a los juegos, sí, o no sé qué, como para justamente salir de esa idea y sí, que en ese momento se te ocurra, ¿no? Está para eso, justamente. De hecho, la empresa que hay encima de donde trabajo tiene una sala de jueguitos y otra de para sentarse en los puffs y estar debajo del sol tranquilamente. Bueno, ahora debo juntarse al pobrecito. Sí, no estaría muy tranquilamente, pero bueno, sí. Bueno, se quedaron mudos en el Twitch, por lo visto, les gustó mucho. Lo último fue Take On Me de Juaco, que debe estar estado cantándola porque es una de esas canciones pegadizas. Pues sí. ¿Algo más? No, ya con esto nos quedamos todos pensando. Os traje dos cosas. Capaz que, es verdad, capaz que ahora todos en Twitch están como pensando en otra cosa. en el Wondering. Los induciste al Wondering. Nos vamos a escuchar un temita entonces, ¿les parece? Y volvemos con muchísima más información. Vamos a escuchar a Kurena Ishikawa con Off the Wall, famoso tema de Michael Jackson, la talentosa música de Jazz Fusion. Ella es de Saitama, Japón. Vamos a escuchar. Got a thread in the pure action bogey. If you can't feel the feeling, then there ain't no room for you this part of time. Where the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta lift a 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so ballad, oh, if you live it off the wall. Live life off the wall. Live it all the while. You can shout out all you want to, cause there ain't no sin and folks are getting loud. If you take the chance and do it, then there ain't no one who's gonna put you down. Cause we're the party people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta lift a 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad, oh, if you live it, love the world. Deep inside the soul, wanna see an exhibition. Better do it now before you get too old. Cause we're the party people night and day. The living crazy, that's the only way. So tonight, gotta lift a 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad, lalo. Oh, if you live, you love the world. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siente. Información que te nutre, es toda locura. ¡Vamos! Volvemos aquí al tercer bloque. Nunca decimos lo de los bloques. Este es el tercer bloque de parlantes chinos, aquí en vivo. Buena columna, dijo Juaco en... Brillante columna de Ángela. Gracias. En Ángela Twitch, López Villaverde. Nori dice, baja de eso. Tal. Que he pegado un brinco. ¿Y eso qué es, tío? Seguramente será la cancioncita de mitad de programa. No, bueno. ¿Estará escucha muy arriba? Sí, por ahí puede estar muy arriba. Igual se escucha... Para, sí, porque se escucha muy fuerte para, en Twitch. Es para recuperar la atención. En para, Twitch. Sí, con sí, nosotros, sí, sí. Con nosotros. Eso, eso. Para que no estén en el wondering. Si te quedaste sorda, perdón. Bueno, no te va a escuchar si se quedó sorda. ¿Qué? Vamos a ver cómo terminó la encuesta y vamos al segmento que tenemos hoy que va a ser bastante interesante. La encuesta terminó en... No. 100% no leen libros de autoayuda. Por eso están escuchando el programa. Claro, porque son gente... Somos un libro de autoayuda. Somos, podemos empezar a hacer negocio con eso. Sí. Chicos, por favor, les pedimos. Tienen que donarnos plata y los vamos a ayudar. Sí, van a tener una mejor vida. Si nos donan mínimo 500 euros por mes, van a tener una mejor vida. Menudo chulo el de sonido. Qué tío. No sé quién es. Un saludo Nora. Para vos. Noricat. No la cante, no la grite, no la abrace. Bueno, nada, cada uno con su opinión, le respetamos todos. Después es un poquito desfilo, chulo, es un poquito chulito. Desfilo un poco para chulito. Vos, Nora, después. No, pero chulo acá es otra cosa, ¿eh? No es, chulo, chulo no guay. Es lindo. Chulo guay. Sí. Claro. Para mí chulo es el que vende droga, ¿o no? Para mí que lo dijo. A ver, es que es diferente, ¿sabes? Tenemos el chulo del que vende droga y tiene por detrás unas cuantas también en las calles trabajando. Vendo, sí. Pero también está el chulo de que te haces el chulito y claro, que es malo, como que te haces está, el... Está ese, pero también se puede utilizar con una connotación positiva. Bueno, queda en el misterio, así que sentite como quieras. Tenemos que autopercibite hacer... el chulo que quieras. Yo soy alto chulo. Tenemos que hacer el programa... Argentino-andaluz, argentino-granadino. Por favor, porque necesito el diccionario. Hay que hacer el diccionario en vivo. Bueno, chicos, ¿qué opinarían ustedes si compiten en un deporte olímpico para su selección? ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cómo cuál? Te pongo un ejemplo cualquiera, ¿eh? El primero que te venga a la mente. Hockey sobre césped masculino. Perfecto, al azar. Y te peleas con el técnico, vamos a resumir la historia, te peleas con el técnico y te vas a otro equipo. A vivir otro país. A vivir otro país. Perfecto. Y en ese país te pones a jugar en la selección del país porque sos bueno. ¿Eh? Una cosa no quita la otra. La primera pregunta es, ¿no se debería poder jugar en dos selecciones? Tenés un tiempo. Torneos oficiales. La persona de la que estoy hablando compitió en el Mundial de Hockey sobre césped masculino hace 2 años para llegar a competir acá. O sea que tenés que tener como 1 año, creo, adentro de haber competido en la otra selección que elegiste. Pero, por ejemplo, en el fútbol esto no se podría hacer. Exactamente. O sea, no. Después de mayor de edad, es, ¿eh? No, de menor sí podés. Debutás en la mayor. Una vez que debutás en la mayor no podés más. Bueno, porque estamos hablando obviamente del caso de Peilat. O que Peixat, los pero dicen Peilat. No tienen ni idea de lo que pasó. Es un jugador de hockey sobre césped masculino, el cual jugaba para la selección argentina, no fue más convocado porque tuvo un problema con el entrenador, estoy resumiendo un poco la historia, y se puso a jugar para Alemania, resumiendo la historia, jugó contra nosotros en estas Olimpiadas y nos y hizo un gol y se los gritó a todos sus ex compañeros. Hasta ahí, bueno, yo qué sé, está bien, no festejó, te convocaron, esto, pa. Pero el tema es que después, cuando le preguntaron después del partido, que lo ganó ese Alemania, ¿no? Ganó Alemania. Claro. Dijo, ah, bueno, yo sabía que iban a hablar mal de mí, el 50%. Muy chulo. Muy chulo del malo. Sí, muy chulo del malo. Y aparte utilizó una frase de Diego Maradona, que si estaba Diego Maradona vivo, la que se armaba, porque Diego Maradona siempre apoyó a todos los deportes olímpicos y demás, a todo el deporte en general. Y dijo, bueno, que la sigan mamando. Los que opinan en contra mío, que la sigan mamando. Dijo, como muy chulito. Uh-huh. Eso es una de las cosas que sucedieron, y para Argentina, porque estamos hablando... Para mí, al menos, de lo que yo recuerdo, una de las Olimpiadas más nefastas en muchísimas cosas que han sucedido. Para mí, hay uno que me causa mucha gracia, que es el jugador de Australia que salió a comprar cocaína y lo arrancaron a la policía y que terminó preso. Me parece una historia olímpica. Es una historia realmente olímpica. Porque el hombre quería competir, quería dar lo mejor y dijo... ¿Sabes qué? Necesito tomar merca. Pero lo peor de todo es que acá estoy leyendo bien los datos de la noticia. Dice que la policía fue sorprendido por la policía cuando compraba sustancias fuera del edificio del distrito. Y claro, no lo van a vender adentro. Del distrito 11 de París. De la Villa Olímpica. El vendedor también quedó privado de su libertad. Lo pillan otro chulo. Pero con otra... Thomas Cried es el nombre del ¿Habrá sido jugador. El mismo ¿Habrá sido el mismo que se cortó el dedo, que se amputó el dedo para jugar? ¿Hay alguno que se amputó el dedo para jugar? No, sí, hay uno que también es de Australia, no sé si es el mismo, no creo, acá no dice nada. Se lesionó, se fracturó como la parte de la puntita del dedo, como que te diga, un mes antes de que empiece el juego. Y claro, no le da la recuperación, pero le dijeron, amigo, si te amputás el dedo por la segunda falange, no pasa nada, podés jugar. Y el chabón se amputó el dedo. Bueno, eso es, eso es todo lo contrario de Peixot. Qué hardcore, ¿no? Demasiado, ¿no? Dice que con un gramo de cocaína lo encontraron. Tampoco tanto. Y acá viene lo saladito de la noticia, que es que dice, y el que comercializaba, en su poder tenía 75 pastillas de éxtasis y gran cantidad de cocaína. No dice. Sí, era un paquetito que tenía, el otro se lo llevar. Bueno, ese es otro de los datos. Tenemos muchísimos. No sé, amigo. ¿Alguno que tengas ahí que hayas visto? Yo es que no he visto muchas cosas de los Juegos Olímpicos, porque me lo he estado viendo más bien por la tele. Vos viste el deporte, viste lo que sale lo que sale en la tele. Yo vi lo que sale en la tele y los memes de Twitter. ¿Cuál meme? El del jugador de tiro de... El turco. El turco y de la coreana. ¿Una coreana que se dobla así? No, solamente vi a muchísima gente diciendo que una de las coreanas era súper guapa. Lo confirmo, era súper guapa. Uh-huh. Y el señor turco. El señor turco podría ser el protagonista de una película como... ¿Cómo se llama la Keanu Reeves? La que sale en los tiros. Ay... John Wick. Podría ser protagonista de John Wick tranquilamente. Literalmente. Ahí con la manita en el bolsillo, relajado, cagando a tiro a todo. Bueno, acá especifica que Turquía envió un tipo de 51 años sin lentes especiales, protectores oculares ni protección auditiva. Y consiguió una medalla de plata. Para Turquía fue un negocio. No gasté nada. O sea, a mí me parece súper mal que lo manden sin la cosa necesaria. Él es un sicario, entonces ya sabe. No, pero, o sea. Como técnico, ¿sabes? De sonido y tal. Sé del tiro, ¿sabes? El sonido del tiro de lo tenía, que puede causar. Tenía auditivo, tenía unos tapones. Igual convengamos que también, como evolucionó mucho las protecciones y no sé qué, pero anterior, vos ves seguramente la primera vez que compitió tiro y no tenían que auditivo. Y le dispararon a una persona. Tiene unos lentes, acá hay una foto justo que tiene unos lentes donde un ojo está tapado, el otro no sé qué, la gorra por si rebota algo. Igual, ¿no les parece que en estas disciplinas de tiro, medio que cualquier persona, si entrena 5 o 6 años, puede llegar a ser olímpico? No lo sé, ya. Para mí sí. Él dispara. Ver, no, pero depende, ojo, depende de la puntería que tengas también. Pero él era gendarme. Si te... Vos, Angie, 20 años, no sabe qué hacer con su vida. Digo, bueno. Bueno, 20 no, pero... No, bueno, pero cuando tenía 20, hace como un año. Decís, bueno, voy a empezar a practicar tiro. Y empezás a practicar. Tenés que llegar. ¿Cuánta gente practica tiro? ¿Y cuánta gente se postula para jugar a los Juegos Olímpicos? Yo creo que es mi nuevo proyecto para el próximo... ¿Dónde es el próximo Juego Olímpico, saben? En Estados Unidos, creo. Bueno, me voy a empezar a sacar la visa y... Tenés 6 años, así que... Voy a participar. ¿6? ¿No son cada 4? 4. ¿4 no son...? No, 4. Son cada 4 años. Bueno, ojo, porque el turco es ex-gendarme y él dijo ahí, soy natural, un tirador nato. O sea, siempre le gustaba. Qué peligro. Ya está. ¿Cuánta gente habrá matado al turco? Pero está también la historia de que clasificó porque se había separado de su mujer y que mató, claro. No lo dijo, pero lo dio a entender, obviamente, que dijo que cuando tenía que disparar se imaginaba una situación. ¿Y se imaginaba claro, del odio, no, sí. Al amante de la mujer. Bueno, del odio que tenía. Todo es factible. Sí. Yo cuando boxeo me imagino... ¿A quién te imaginas jugar a boxeas? Contanos. No lo voy a decir, que queda feo. ¿Pero te imaginas a alguien con nombre sí. y apellido? Sí. ¿Después me lo decís? Después te lo digo. ¿Yo lo conozco? No. Juaco dijo que tuvo un instant karma el muchacho este Peliat. Porque perdieron. Bueno, igual salieron segundos. Tampoco le fue tan mal. Y que dice que no es un disparate lo que dice. No sé a qué te referís, Juaco. Y después Juana dice, qué gentil Martín, jajaja. Ja, ja. Gracias, Juana. No sé por qué, pero... Hoy estás recibiendo muchos comentarios. Bueno, voy a abrir un cafecito o algo para la gente que quiera donar. Hablando de cafecito, acá también hay cafecito, ¿no? La aplicación. Sí, ¿sabes lo que es al menos? Sí, el café. Sí, lo que sale de la máquina. No, cafecito no. Es como si fuera un OnlyFans, sí, pero... Sí, es lo que es, como un fan café. Sí, exactamente. Sí, sí. Porque tengo a la... ¿Dónde estaba? No me digas. Sí. No me digas. Te lo voy a decir, te lo tengo que decir. No me digas, ¿eh? Te lo tengo que decir. ¿Me lo vas a decir? O si no, lo digo yo. Decilo vos porque lo perdí. Bueno, hay una chica acá a esta mesa, que hay una sola, que se... ¿Estaba diciendo eso? No, acá está. No. No, perdón. No. Deja de posear. Está. Fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2024, o sea, en estos Juegos, y es furor en OnlyFans. Epa, ¿en qué disciplina? La canadiense Alicia Newman... Anota que me lo habías pedido. Alicia Newman. ¿Yo? Sí. No, el nombre del turco. Que se quedó... Ah, me equivoqué, perdón. Sí. Se quedó con el último lugar del podio en el salto con garrocha. Es muy popular en la conocida plataforma para adultos. Y yo no lo juzgo. No, nadie juzga. No, yo no lo juzgo por eso, porque nadie, no hay trabajo, que juzgar. Trabajo. Sí. Trabajo. Bueno, que si le da dinero para adelante. Sí. Pero hay que ver que sube. Capaz sube foto de los pies, por ejemplo. Puede ser fetichista. Lo mismo, ¿ah? ¿Eh? O capaz desnuda, dice, saltando con la garrocha desnuda. Alicia sube fotos en pelotas y muestra mucho su... No, mentira. No, pero... OnlyFans no es solamente ese tipo de contenido también, ¿eh? Pues para gente que es famosa, por ejemplo, subir un tipo de contenido por el que tus seguidores tienen que pagar y que no puedas subir a otro tipo de redes sociales. Eso es lo que le dice la tía María Ángeles. Lo que dijo es... Yo creo que es normalmente erótico o pornográfico. Es lo que se suele hacer, pero no tiene por qué. Sí, tampoco. Lo que dijo es, gano dinero con lo que publico. Hay que registrarse para descubrirlo. Guiño, ya te mandó vos. ¿Sabes la cantidad de guita que hizo con esto? Me da confianza y me siento cómoda con ello. Dice que se compró una mansión al lado de la de Messi. Sí, probablemente. Y mira, mínimo. Con toda la gente que mira los Olímpicos, todos los pajeros que hay... ¿Cuánto puede salir la suscripción? No sé, a mí me dijo un amigo que sale como 10 euros por mes. El mínimo son 5. Ah, mirá qué avisada. El próxima columna de Angie, OnlyFans. OnlyFans. OnlyFans y neurociencia. Bueno, otra de las noticias así súper super locas de estas Olimpiadas. El Comité Olímpico Colombiano, conjunto con la aerolínea Avianca, le da millas a los deportistas nacionales. Sí. Serían 100.000 para quienes consigan la dorada, la mitad para los que levanten la plateada y 30.000 para los que obtengan el bronce. No sé cómo lo haría Colombia, pero... Incentivos. Bueno, yo también leí por ahí que es la primera vez que se da premio en metálico para determinadas disciplinas. para las disciplinas de atletismo de carrera en pista, se da $50,000 para el primer premio y no sé cuántos más para los segundos. Eso me parece que lo escuché ayer durante las carreras de atletismo. Exactamente eso. Es la primera vez en la historia que se da premio en metálico para los atletas. Bueno, surcoreanos, en caso de obtener una medalla, quedan exentos de realizar el servicio militar, que es obligatorio para todos los hombres, al menos durante 18 meses. No, las mujeres no realizan el servicio militar. No, es obligatorio solo para hombres a partir de los 18 años. Bueno, eso le había pasado a los BTS. Sí. Exactamente. Lo que pasa es que ellos sí han tenido que... Ellos no ganaron ninguna medalla de nada. No, a ver, se supone que es por... Por méritos. Te podían exentar por mérito, por lo que es como dar a conocer lo que es el país, la Corea, coreana. La cultura, bla, bla, bla. ¿2 años de servicio obligatorio? Sí. Es mucho. Atletas polacos que ganen la dorada en la prueba individual se llevarán un diamante de 60,000 euros, un apartamento de 2 piezas, un cuadro y un bono de vacaciones. Epa. Me gusta ser polaco. O la caja secreta. Nada, escojo lo otro. Pero solo por el diamante, ¿eh? Me lo pongo en el diente, me lo pongo acá. Bueno, y tenemos también... Yo por el piso. A mí otra noticia que me encantó de estas Olimpiadas es que Argentina ganó 3 medallas. Estoy muy orgulloso por mi país. Está bien, está bien. Bueno, y felicitamos a la selección española sub-23 de fútbol masculino por haber ganado la medalla de oro en el día de hoy. Primero que nada, lo felicitamos. Y segundo... No, no lo digas, por favor. ¿No? No lo digo. Bueno, en segundo ya lo saben. Es el peor chiste del mundo. Jugó contra Francia. Oye, que Francia, una buena selección. ¿Eh? Oye, que Francia. Claro, claro. A nosotros nos ganó Francia. Llegó a la final en su país. Está bien, o sea, como que... Está bien, me parece lo justo. Bueno, después tenemos que ver cosas como... Que se denunciaron que había gusanos en el pescado, falta de comida cruda, no había aire acondicionado en algunas habitaciones. Ahí fue uno que protestó, un deportista italiano que fue a dormir al parque. Bueno, hubo muchas delegaciones que eligieron pagarse por su cuenta otros hoteles y estar fuera de la Villa Olímpica. Exactamente. Daban dinero si ganabas, pero si no ganabas, estabas... O sea, bueno, son cosas que me parece... Son cositas. Bueno, y después tenemos la triatleta Claire Mitchell, que tiene una infección de E. coli tras nadar en el río Sena, ¿no? Claire, desde acá, desde Granada, si no estás escuchando, fuerza. Eso que se fuerza gastó, para lo que viene. Pará, porque tengo el número por acá, oficial, de cuánto se gastó, si no me equivoco, era 1.500 millones en limpiar el río Sena, y la intendente, por así decirlo, de París, se tiró y todo, vestida de nadadora, como para mostrar. Intendente, porque ahora murió. Murió. No, para demostrar, pero bueno, esta chica seguramente, bueno. Nada. Y es que los ríos sin las ciudades no se llevan bien. Exactamente. Yo que no entiendo a quién puñeta se le ocurrió poner a los nadadores en el río. Es que queda lindo, si estuviese bien. Queda lindo que estén ahí nadando por el medio de la ciudad. Siempre fue así, siempre fueron los ríos que tenían... Sí, no, pero nunca uno tóxico. Claro. No contaminado. También hay que tener en cuenta el antes y el después. Hay un cambio de época un poco... También, es verdad. Hace 50 años no estaban tan contaminados. Tenemos 2 noticias más. Tiramos más para finalizar. La de Luana Alonso, la nadadora paraguaya. Bueno, después hablamos de los chistes, ¿no? Por Dios. De la nadadora paraguaya que decidió retirarse. Y luego, al otro día, dijo que quería representar a Estados Unidos. Esa es la misma chica que la echaron de la Villa Olímpica por comportamiento indebido. Por comportamiento indebido la echaron de la Villa Olímpica. Estaba de fiesta la chica. Sí, sí, sí. Sí. ¿Al día siguiente de quedar afuera? Pero el comité paraguayo como que la echó. Como que el comité paraguayo. Sí, sí, sí, la echó. Se ve que no dejó títeres sin cabeza. Yo le quiero representar más a Estados Unidos. Yo le quiero. Así lo dijo la en chica. En palabras de... ¿Cómo se llamaba la chica paraguaya que hizo muy famosa en el mundial? En un mundial. Larisa Riquelme. Larisa Riquelme, sí. Cositas que es... Que mi mind wandering me trae. Y dijo, nunca me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. Mientras ahora, se la llevaban. Ahora, bueno, te imaginas. Ahora, no sabemos si está hablando de villas olímpicas o de boliches. Claro, puede ser una discoteca tranquilamente. Claro, puede ser una discoteca tranquilamente. A las 7 de la mañana estaba cerrando y dijeron, andate ya mismo. Y para cerrar, vamos a cerrar con una mala en esta ocasión, que es el maltrato a un caballo que le puso jaque al pentatlón moderno y provocó un cambio drástico en los Juegos Olímpicos. Hay un video donde se puede ver en redes. Quiero confirmar que es alemana. La alemana Annika. Bueno, qué apellido. Annika alemanicita. Annika. Annika la alemana Annika, que está con su caballo. Y el caballo, nada, me parece que estaba estresado y no quiso seguir con la competencia y tenía que seguir saltando varas. Y ella le empieza a pegar piñas al caballo desde arriba y la entrenadora también le pega desde abajo. Y nada, el caballo no quería. Normal, y ella se pone a llorar ahí en arriba del caballo porque claro, perdió todo, no pudo hacer nada. Tío, es que se tendría que caer del caballo. Es que no sé, eso qué tipo de el que está haciendo la competencia es el caballo, no sos vos. Vos le estás diciendo que salte nada más en momentos específicos, pero el entrenado es el caballo. El que está entrenado comiendo sano, el no sé qué, ese caballo. No, pero es como ella es también como tiene un mínimo de entrenamiento. El corredor de autos no hace nada y el auto hace todo. Si no tenés un buen auto no vas a ganar, no, pero es que bueno. tú tienes a un corredor con auto, ¿vale? El auto al fin de cuentas es una máquina que no estoy comparando la tracción a sangre con las máquinas. A lo que ves no dudo de la capacidad del jinete. No, el jinete también tiene que tener como unos conocimientos para saber cuándo tiene que pedirle al caballo que dé más y tal. Cuándo pegarle, digamos. Pero que vamos, que ojalá que la chica se haya caído y el caballo le haya dado una coin toda la cara. Bueno, eso lo dice Angie, ¿eh? Yo no me hago cargo, no quiero serme responsable de la muerte de una atleta alemana a manos, a pies, no he dicho muerte, a cascos de su caballo. No he dicho muerte, he dicho dijiste una muerte, cosa. Dijiste que le pise la cabeza, le explote y le salgan los sesos por las orejas. No, yo creo no. que algo escuché de eso, ¿eh? En mi mente. Estaba leyendo justo a Twitch que Joaco dice si boxea, pregunta si boxea y el año próximo si la vemos en la velada. No sé de quién hablas. Angie pero, boxea, sí. Y en la velada uno de nosotros va a tener que pelear. Estaría bueno Angie en la velada. Programa, nosotros entramos porque Angie boxea, claro, también. Entramos como parte de la esquina. Yo. Joaco sabe demasiadas cosas que no entiendo por qué. Fíjate que te agregó Instagram. Sí, calculo que. No sé si preguntaba por ella, porque igual hablamos muchas cosas. Lo dijimos recién que vos boxeas, que le pones cara a la bolsa. Es verdad. Ya te olvidaste, fue hace 5 minutos. Se olvidó. Ya como el Wonder a la mierda, se fue. Bueno, ya casi estamos. Bueno, estaría bien nuestra representante en la velada de Ibai, Ángela. Vale. ¿Qué Ibai? ¿Te animás contra una mexicana? Dale. Wow, ¿qué velada de Ibai? ¿Dice? ¿Velada nuestra? Ah, ¿tengo que hacer una? La velada para el otro año. Angie, para el otro año hacemos velada. Angie contra Paulina, por ejemplo. Ponele. Ay, no, pobrecita, que me da acoso. Seguro vos, que me gana. ¿A vos contra quién te ponemos? No, yo estoy como que. Mirá vos, qué fácil. Yo tengo que conducir. O vos lo ves a Luquita Rodríguez peleando. ¿Dónde está Luquita Rodríguez peleando? Yo me postulo con una pelea también. Dale. Nada, tenemos que invitar. Somos los dos únicos. Somos los representantes, los valientes. Exacto. No sé contra quién. Che, pero no pagamos el entrenamiento. El entrenamiento va a correr por su cuenta, ¿eh? Nos vamos a la montaña. Ay, a una cabaña medio nada, tipo Rocky, cuando va a entrenar en la nieve. Sí. Tipo Rocky 4 y nos vamos a entrenar a Sierra Nevada. Espero que no te pase como un amigo que fue a una sola clase de kickboxing y nunca más fue. Yo también tengo un amigo que hizo lo mismo. ¿En serio? A lo mejor el mismo. No sé. Pero en su vida. Sí, no, acá en Granada estoy hablando yo. Ah, bueno, de hecho, hablamos de Granada. Se ve que la persona con la que hacía sparring le pegó muy fuerte y se asustó de haber sido eso. Sí. Bueno, buenísimo programa de hoy. Ya estamos en el horario, chicos. Ya estamos en el horario. En el programa que viene. Hay invitados, vuelven los invitados musicales. Te vas de vacaciones. Sí, yo no estoy. Así que la gente que lo mira por mí, ni lo mire. Me encanta porque. Se fue de vacaciones Angie. ¿Te vas de vacaciones vos? Y después te toca a vos. Páguenme ustedes las vacaciones porque no tengo vacaciones. Yo no me fui de vacaciones. Yo tuve un pequeño descanso. Ah, mirá. Bueno, descanso. ¿No son las vacaciones esas? Igual yo voy a seguir trabajando. No, fueron dos días. Nori no dijo que fue descanso. Claro. Eso fue descanso mucha de guarrada, dos días. Dijo, ¿no? Aparte empezó la columna diciendo vos te fuiste de joda, yo también. Sí, o sea, sí, no hay sí, descanso sí. Nada. ¿Dónde hubo descanso? La otra dijo guarrada. Nah, somos jóvenes. Las vacaciones son para disfrutarlas. No pasas archivo, Angie. No pasas archivo. ¿El qué? No pasas archivo. Para nada, para nada. Le prometo un informe de tierras catalanas para el próximo programa. Dale, vale, espero. Vale, buenísimo. Pero vas a llamar. Voy a llamar y puedo hacer entrevistas en la calle. Puedo hablar con catalanes y preguntarles qué opinan de algo. No sé lo que Benvingut a eso. Benvingut. Sí. Yo hablo muy bien catalán. si hablas como hablas andaluz, cortamos el programa acá, nos despedimos nomás. Bueno, buenísimo, a mí me gustó el programa mucho de hoy. Tipo Yoda. Será porque lo hacemos nosotros, no sé, pero me gustó. Mucho gustarme el programa. Me gustó sí. mucho el programa de hoy, dije. Sí, sí, yo lo dije tipo chino. Ah. Como se llama parlante chino. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Gracias, Angie, por tu columna y por estar el día de hoy. Y bueno, se te viene. Nos viene un programa. Lamentablemente no vas a estar porque viene un programa con bastantes invitados. Puede estar llorando. Bastantes invitados. Sin spoiler. Voy a estar llorando en las redes sociales. Desde Barcelona voy a llorar un poquito. No, pero voy a llorar yo. Vas a llorar vos porque vas a tener que trabajar doble. Sí. Muchísimas gracias, Martín, por estar. Muchas gracias a vos. Se despide Guayo. Somos el arte que hacemos. Esto fue Parlantes Chinos. Hasta el viernes que viene. Voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Ojo fino, brilla como el cielo. Sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor. Chop suey. Ella conoce los secretos del sol. Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor. Me pone loco cuando me habla al oído. Llora excitar mis cinco sentidos. Es una geisha, mi amor. Chino. Voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Sus ojos finos brillan como el cielo. Sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor. Geisha, geisha. Geisha, geisha, es una geisha, mi amor.